referente del usuario dentro de un espacio político. No creemos que eso se confunda con un acto político ni nada por el estilo, porque bueno, el apoyo de la institución, más allá de cada uno de los personajes, es a todos los productores, cualquiera sea su espacio. Y que por eso estamos. Vení, Fernando. Si les molesta la puerta, cerrarla. Yo en realidad la abrí para que le dé más. Sí, será que sea. ¿Cuáles son estos? Y estos. Ahí queda bien, toma bien. Ahí hay otro. Tenemos un manejo de eso, ¿no? ¿Qué haces? Pasa, Alberto, pasa. Por ahí. ¿Sabes qué pasa? Van a quedar muy fuera de cámara si se ponen muy en la punta. ¿Qué haces, Alberto? Bueno, ¿estamos? Bueno, muchísimas gracias por la presencia y buenos días a todos. En realidad esta comisión directiva de Sociedad Rural y acompañado por Jorge Arrodes, miembro de CARVAP, estamos cumpliendo con todo aquello que durante el año pasado se había hablado de promulgar gente del campo y participar y promulgar también la participación en los partidos y en los espacios políticos. Así que esto es cumplir con todo aquello, brindar a un y presentar a un productor agropecuario que está incursionando en el trabajo del armado político. Él se va a presentar mejor que lo puedo hacer yo, pero él es un productor agropecuario de Saladillo, José Benito Agustín Gorri, apellido muy conocido en nuestro partido por la cabaña de su familia. Así que cualquier productor que lo identifique con ese apellido y la cabaña va a saber de quién hablamos. Un luchador el año pasado, desde presidente de la Sociedad Rural de Saladillo, en todo lo que fue la defensa de nuestro sector. Así que bienvenido, José, a la participación, y esto va a ser igualitario para todos los candidatos que tengamos desde el campo. Reconocemos que tenemos que apoyarlo, porque no es lo mismo haber trabajado en política, que en toda la sección te conoce, haber estado en el campo. Así que, bueno, esto es lo que queremos, darle la bienvenida y darle la oportunidad para que ustedes los instalen en los medios y la gente sepa de quién estamos hablando. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Norma. Un gusto estar acá. Y además me da pie porque por ahí, además de hablar de temas políticos, por ahí logramos vender algún toro. Así que, bueno, la presentación creo que fue suficiente. No tengo más currículum que ese. Muy orgulloso de tener un currículum en el ser productor agropecuario. Así que, bueno, discurso poco, simplemente decir que el año pasado mi participación política había sido un poquito anterior. Yo participé en las elecciones del 2007 en este espacio, y a partir de lo que fue el año pasado, se vino una andanada de cosas para todos, en la mayoría nuevas, porque nadie estaba acostumbrado a esto. Y fue una cosa muy importante para todos nosotros, porque fuera de que pudimos ser tildados de loquitos o de que hicimos cosas que a nadie le gustaron, inclusive a nosotros, no nos paramos ahí y continuamos, y nos fuimos al Congreso y fuimos a montones de reuniones y hablamos con todos los sectores y formamos grupos de trabajo con las organizaciones sociales y hicimos montones de cosas que no fue solamente cortar la ruta, fue pararse ante una cosa que estamos todos en desacuerdo, que es la corrupción, la mentira, el autoritarismo como forma de gobierno, la falta de diálogo, y desde el sector agropecuario se marcó una tendencia en ese sentido. Así que no fue solamente una defensa del sector, fue un decir basta a un montón de cosas que no compartimos hoy y no vamos a compartir nunca. Se habló muchísimas veces de responsabilidad, de dignidad, de un montón de palabras, porque la situación fue muy difícil. Pero creo que hay una palabra que hay que resaltar, que se notó mucho el año pasado, que fue valor. El sector agropecuario lo demostró y pegó una primera patada en ese sentido. Y creo que eso se tiene que definir hoy y terminar todo lo que fue el proceso del año pasado en este proceso político. Así que hay mucha gente valorable dentro de la familia del campo y creo que se tienen que ir de a poco animando a meter el hombro y la cabeza en esto, y es la forma, una de las mejores formas de cambiar la cosa. Así que para eso estamos acá y muy agradecidos de este apoyo de la sociedad rural. ¿Qué te incentivó a meterte en política más allá de toda esta situación del campo, que sabemos que la sufrimos todos y más los que estamos relacionados con la actividad? Y además, si crees que va a haber muchos más que se van a sumar, porque sería fundamental que el sector del campo esté, que sería una forma de hacer fuerza fundamentalmente en los gobiernos que nos suceda. Bueno, esta la voy a contestar yo y concretamente desde el espacio que lidera Francisco de Narváez y junto con Mauricio Macri, que recientemente acompaña también Felipe Solá, hemos hecho lo que llamamos el armado agropecuario, donde hemos presentado casi 200 productores de más de 80 distritos de la provincia de Buenos Aires. Esos 200 productores son productores que están dispuestos a encabezar o participar una lista, pero a su vez cada uno de ellos tiene otro grupo de gente que también está dispuesto a participar. Creo que esta es la primera vez en la historia reciente de la Argentina que aquí estamos hablando del ingreso de todo un sector a la política, más allá de una candidatura como puede ser la de José Agustín Gorri, que ya fue candidato en el 2007, o la mía, que también ya fuimos candidatos en el 2007. Esto es la continuación del conflicto agropecuario, un conflicto que lo estamos sacando de la ruta y lo estamos llevando a las cámaras, y lo estamos llevando a las tres cámaras, a los tres niveles. Los estamos llevando a los consejos deliberantes en los pueblos, en las ciudades, a las legislaturas provinciales, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, y en alguna medida ambicionamos también las legislaturas nacionales. Hoy lo concreto es que dentro de ese espacio político que lidera Francisco de Narváez junto al macrismo, y que recientemente se suma Felipe Solá, que ya tenemos un armado agropecuario de la magnitud que te estaba hablando, y lo que es más importante, la generosidad de este espacio político en abrirle las puertas al sector y el compromiso de tratar de integrar mínimamente un tercio de los consejos deliberantes de los pueblos, de las ciudades netamente agropecuarias, con referentes agropecuarios, y un 25% de las legislaturas provinciales también ubicarlas, ocuparlas con referentes agropecuarios en cualquiera de las dos cámaras. Esto es la generosidad que hemos recibido de nuestro espacio político, y al mismo tiempo que seguimos trabajando con otros partidos, en el caso concreto de la coalición cívica, para aquellos productores que se sienten más cómodos en ese espacio que en este espacio, también los estamos tratando de introducir, de articular su ingreso a la arena política. Y ya que estamos aquí, aprovechar este momento para pedirle a los integrantes de la coalición cívica la misma generosidad que estamos encontrando en el espacio Unión Pro en abrir sus puertas a los productores agropecuarios. Pero el hecho de que los cuatro dirigentes cabeza, digamos, de la mesa de enlace hayan dado una negativa para presentarse en las listas, ¿es una estrategia o cómo les ha caído a ustedes el hecho de que esos cuatro presidentes no participen? Mira, tanto José como yo coincidimos que ellos mismos tienen que dar la respuesta, pero para aquellos que estuvimos cerca de la mesa de enlace todos estos días, tanto con Mario Zambías como Eduardo Bussi, con los cuales tenemos reuniones frecuentemente, la estrategia de ellos, la política de ellos era, hubieran participado como candidatos a legisladores siempre y cuando la oposición hubiera ido unida, juntos. Ellos no querían tomar partido de un partido para ir en contra, no solamente del kirchnerismo, sino del otro espacio político también. Hacete un imaginario, si Mario Zambías se hubiera ido de candidato para la coalición cívica, más allá de enfrentar al kirchnerismo, hubiera tenido que enfrentar también al espacio de Unión PRO, que acompañó al campo en la misma medida que la coalición cívica. Entonces, en eso creo que es un hecho de rescatar que los cuatro dirigentes nacionales probablemente hubieran aceptado candidaturas para ocupar cargos si se hubiera unido la oposición. Como no se unieron, deciden quedarse al margen de esta contienda electoral, pero le dan el apoyo a todos los productores que están dispuestos y decididos a participar en política, que como te decía, en el caso de la provincia de Buenos Aires, vamos a ser unos cuantos. Scioli está llegando a firmar la coparticipación del Fondo Federal Solidario que se hace con retenciones de la soja. ¿Qué opinión le merece esto cuando, por ejemplo, hay intendentes que han estado con el campo que van a venir a firmar esa adhesión? Perdón, dale. Tengo mi intendente acá en Saladillo. De Saladillo acá, hoy buscando. Así que creo que tienen que, lo que puede haber sido, veníamos hablando de eso en el viaje, lo que puede haber sido una simple transferencia bancaria, hoy lo tienen que hacer con un acto. Y lo hemos dicho durante todo el conflicto. Nos sacan 1.000 y nos devuelven 10. Y encima los hacen hacer un acto y arrodillarse en ese acto para darle esos 10. La verdad, lo que pasa es una vergüenza con el gobernador. Y más que venga al interior a repartir migajas cuando se está llevando toda la torta. Así que creo que en general, en esa opinión coincidimos todos, es lo que vienen haciendo y contra lo que nos hemos rebelado. La posición de los intendentes en muchos casos es entendible, porque la situación económica ha disminuido un montón y necesitan lo poco que les den. Pero la posición muy de pésima es del gobernador. Sí, pero también tampoco sabemos si es que están entregando hoy un cheque o esto es una promesa al mes de diciembre, y en realidad los productores están en su gran mayoría fundiéndose y perdiendo toda la posibilidad de iniciar la campaña del año que viene, la peor cosecha en años y muchos años, específicamente en el partido de La Barría, donde se está hablando de rindes en los campos de máxima de apenas 1.000 kilos promedio. Entonces, también esa promesa ya no va a corresponder al dinero que se habló en su momento que iba a ser. Entonces, esto es lo injusto que nosotros vemos, no el que se coparticipe ni que llegue dinero a los pueblos ni a las ciudades del interior, sino que eso no se acuerde con los sectores productivos de cuál es la capacidad del sector para poder cubrir otros espacios. Mientras, ¿cuáles son los proyectos que son intentados incluir, por lo menos dentro del programa, como para que sean afectados y que tengan buena perspectiva en el asidero, de que puedan entrar y que en este caso puedan beneficiar al productor? Sobre la parte programática, sí. Mire, en el campo se viene trabajando en las entidades desde hace rato y ya hay varios proyectos consensuándose. Los que más me gustan a mí en personal, y te dejo después la respuesta a vos, es no trabajar en tanto sobre lo que no se debería hacer, que es lo que está haciendo este gobierno, sino creo que nos tenemos que sentar a trabajar en proyectos que ya se están, hay unos cuantos, que se están hablando, que son proyectos a 20 años de cómo debería funcionar, qué es lo que debería aportar el sector, pero en proyectos a largo plazo. Y creo que en ese sentido este espacio refleja eso. Que dejemos no decir esto no, esto no, esto no, porque sabemos que lo que están haciendo está la mayoría mal y está terminando mal un proceso que podría haber sido exitoso. Pero así que nosotros estamos trabajando todos en proyectos de 20 años y no contemplan solamente el tema del campo, sino el resto, porque digamos el campo va acompañado de un montón de otras cosas, el campo integrado con la industria, la educación para tener un sistema productivo aceptable, todo ese tipo de cosas tienen que integrar y tienen que ir en un mismo proyecto a largo plazo a hablarse de todos estos temas. Jorge, lo primero que harías es sacar la bunca. Exactamente, es lo que quería agregar. Creo que el problema principal hoy del campo es la bunca, pero para que todos entiendan, es el intervencionismo del gobierno en los mercados. Cuando vos tomás el problema de la retención es una medida confiscatoria, es una medida brutal, es una medida totalmente injusta, pero no deja de ser un número. Hoy un productor sabe lo que vale su soja, más allá de los pobres rindes, porque es el precio internacional menos un 35%, y a partir de ahí vos haces tu evaluación, haces tu cálculo, llevas adelante el cultivo o no. Sin embargo, lo que es el trigo, la leche, la ganadería, el maíz y el girasol, encontramos los precios totalmente manipulados por el gobierno nacional. De hecho, un productor que ya está comenzando su siembra de trigo no sabe qué va a valer su trigo en diciembre del 2009, enero del 2010, y tampoco lo vas a ver hasta por lo menos 6 meses antes, porque no hay posibilidad de que le entreguen un permiso de exportación a un exportador, con lo que no van a haber negocios de trigo para diciembre del 2009, enero del 2010. Y justamente, y enganchando esto con la visita del expresidente de la Nación antes de ayer a Tres Arroyos, y la visita del gobernador hoy a Cabo Lavarría, zonas bastante trigueras las dos. Es una vergüenza que más allá de venir a repartir un cheque no anuncien claramente cuál va a ser la política nacional en materia del trigo. Les recuerdo que la provincia de Buenos Aires produce el 70% del trigo nacional. Les recuerdo que la provincia de Buenos Aires tiene el 60% del stock vacuno nacional, que la provincia de Buenos Aires tiene el 25% de la cuenca lechera y otro tanto en lo que son los cultivos de maíz y girasol. Ya que vienen, por lo menos, más de hacer de estos nada más que actos políticos, que bajen una línea, qué hacemos con nuestros trigos, qué hacemos con nuestros terneros y demás. Eso es lo que estaría bueno lograr una definición, que no se logró del expresidente de la Nación en Tres Arroyos. Ojalá que lo logren ustedes hoy cuando tengan la oportunidad de entrevistarlo al gobernador Scioli, gobernador transitorio, porque aparentemente se baja para transitoriamente ser diputado, para no aceptar después su diputación y para luego volver a asumir como gobernador, que realmente ya este gobierno nos tiene acostumbrado a todo tipo de mamarrachos, pero este ya es fenomenal, imposible de explicar a alguna niñita de 10, 12 años, explicarle que un gobernador deja de ser gobernador para presentarse a una candidatura que igual no la va a aceptar y que estaría volviendo a ser el gobernador. Estas son las cosas que nos pasan todos los días a los argentinos y creo que no podemos ser indiferentes a semejantes mamarrachos, ¿no? Porque si pierden las elecciones, ¿quizás? Y si pierden las elecciones, los vamos a ayudar a gobernar hasta que terminen el mandato en el 2011.